peor momento según mi intelecto, navegando a mis defectos, y a Jesús le pareció que era perfecto. Como un arquitecto cambió mi escenario, y lo que era muerte al conocerte cobró vida en el Calvario. Así de repente, como de la nada, escuché el poema que me hablaba y me decía que me amaba, justo cuando me acusaba mi vida pasada. Aún dejando de buscarlo, Jesús siempre me encontraba. Hasta que escuché el poema que necesitaba, como si desde siempre me persiguiera. Era la nota alegre que de niño me buscaba. El te amo que trago la paz por vez primera. Y aunque no pertenece a mí, hiciste tuyo. No hubo que fingir, me amaste como era. Fue tan profundo, segundo, te convertiste en todo lo que mi vida anhela. Te convertiste en todo, ya no me siento solo, sabiendo que me ves así de esa manera. ¿Acaso hay algo más que en mi vida quisiera? Si me mostraste que pa' mirarte no hay que esperar, saber encajar, basta descansar y solo pensar. Que ya hubo uno que cumplió los requisitos que yo no cumplía. Perfecto amor infinito que yo no merecía. Hasta que escuché el poema que necesitaba, como si desde siempre me persiguiera. Era la nota alegre que de niño me buscaba. El te amo que trajo la paz por vez primera. Y aunque no pertenece a mí, hiciste tuyo. No hubo que fingir, me amaste como era. Fue tan profundo que en un segundo te convertiste en todo lo que en mi vida no era difícil. Perseguir mis pasos en busca de un buen abrazo. En el camino iban quedando mis pedazos. Mi propio adelanto resultó en atraso. Confía en personas tristes y me tocó aceptar lo triste de mi caso. Esto lo hizo tan distinto a cualquier cuento, porque es tan hermoso cuando el mismo cielo sala a nuestro encuentro y no deja el momento a la merced del hombre, sino en un amor que al encontrarlo le dice ¿por qué te escondes? Demasiado justo, también justo a tiempo. Algunos deprisa, otros más lento, pero todos desde adentro verán pasar de distintas maneras. Aquel amor que al escucharlo nos enseñó la paz por vez primera. Y te aseguro que ya nada será igual y no será menos real, solo porque comience a dudar. Lo que sucedió no se puede explicar. Te amaron con amor eterno en un mundo temporal. Hasta que escuché el poema que necesitaba, como si desde siempre me persiguiera. Era la nota alegre que de niño me buscaba. El te amo que trajo la paz por vez primera. Y aunque no pertenece a mí, hiciste tuyo. No hubo que fingir, me amaste como era. Fue tan profundo que en un segundo te convertiste en todo lo que en mi vida anhela.